Estás escuchando FM Radio La Charlatana 98.50. Puro movimiento, es original. Jueves 14 horas. Musicalizando la esperanza en FM 98.50. Radio La Charlatana. Con música y alegría se vive mejor. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Creo que son, sí, por acá por este relojito dice que son las 12:20. Estamos saludando a esta finísima audiencia de FM La Charlatana. Salimos al aire por distintos lugares, adentro de las casas, en los cuartos, en las habitaciones, en las cocinas. Bueno, este programa se llama, como vendrán escuchando desde hace tiempo, Musicalizando la Esperanza. En realidad estoy un poco nervioso, Ali, ¿cómo te va? Hola, Flaco, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, en realidad acá tengo algunas cosas escritas que deben ser las pautas, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué ponerle Musicalizando la Esperanza a este programa? Porque la música nos acompaña, la música nos da alegría, la música nos genera lucha, la música nos transmite, ¿no? No. Y creo, bueno, una de las cosas que le puedo confesar en la intimidad es que desde chico y hasta el día de hoy me he cultivado y me he sembrado y me he cosechado con la música. Siempre la música es aquella que transmite mensaje, y no la música en sí, sino la letra. ¿Quién la escribe? ¿Por qué la escribe? ¿De dónde la escribe? ¿Para qué la escribe? Un poco eso es lo que significa la palabra musicalizando, ¿no? Como poniéndole música, como andando, bicicleteando, pedaleando. Es como un verbo, ¿no? Es un infinito, no sé bien qué carajo es, ya ni me acuerdo de aquellas épocas. Pero bueno, eso es musicalizando. Y la esperanza es como la semblanza, ¿no? Esa cosa de no la esperanza de decir, bueno, me voy y me quedo esperando a que algo cambie, me quedo llorando en algún rincón porque seguro que algo va a cambiar, sino que la esperanza es una palabra que aprendí de la mano de Ana Dunrap, una mujer entrañable, querida, y que en algún momento por acá por La Plata armaban unos talleres de salud y educación popular, eran, sí, ahora recuerdo esa palabra. Y bueno, y ahí entendí que la esperanza era una palabra que Paulo Freire, un pedagogo brasilero, que lo vamos a estar mencionando, por ahí vamos a estar escuchando algunos audios en portugués, porque de repente también sabemos que tenemos vecinos en aquí cerquita nomás, vecinas, en un territorio que le llaman Brasil y se habla en portugués. Mientras en todo el continente se habla en español, bueno, ellos fueron invadidos, ¿no? Porque la palabra colonizada es un poco distinta. Fueron invadidos por gente de Portugal. Capaz que me extiendo demasiado, pero no sé, acá quiero que me ayude, Ali. Gracias por estar. Flaco, sí, obviamente, por el primer programa siempre uno tiene un poco de nervios, pero te aseguro que esto está saliendo como las empanadas de la abuela recién salidas del horno. Y recién hablabas de la esperanza y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías. Me parece que hablar de una esperanza neutra o quieta no tiene nada que ver con lo que es naturalmente el ser humano, que es esperanza encarnada en cuerpo, digamos, una esperanza humanizada, como era la que promovía Paulo Freire en los centros de educación popular allá en Brasil. Sí, en realidad esa esperanza que se construye en la lucha, que la construimos desde el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, desde este pequeño espacio chiquitito que queremos invitar a que la gente conozca. Han venido gente de Colombia aquí, de México, de Ecuador, de Brasil, han pasado por FM La Charlatana cuando salíamos al aire desde la vereda, y hacíamos eso que se llama radio abierta. Bueno, pero ahora vamos modernizándonos, nos vamos de a poquitito animando y bueno, ahora vamos a escuchar un temita que lo canta Cecilia Todd y se llama El cantar tiene sentido. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio, que dame tu perfume, yo soy la fuente, que déjame correr. Y en el dormido mar su canto entre cadenas es canto de agonía. ¿Por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? Su canto entre cadenas es canto de agonía. ¿Por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? ¿Qué hago yo? campo que hago yo solo en el campo, que hago yo en el campo solo. Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. Suspirando lejos y abre el capullo de una blanca rosa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Bueno, ahí nos dejaba Cecilia Todd algo que también presentamos de este humilde programa. ¿Por qué ponemos estas letras, no? ¿Por qué el cantar tiene sentido? Dice Cecilia, interpretando un tema de Isabel Parra, otra mujer, ¿no? Otra mujer también. Creo que también tenemos que empezar a andar el camino de escuchar otras voces, ¿sí? Las voces femeninas que son tan lindas y tan agradables. Y también, no solo las voces, sino cuál es el contenido, qué es lo que se está expresando. Y así Cecilia Todd nos dejaba este tema del cantar tiene sentido, y les recomiendo que lo sigan escuchando, que analicen qué es lo que nos está transmitiendo Isabel Parra. Y bueno, y también en este programa es como que queremos traer la música, pero desde la mano de pensar por qué se escribe, qué se escribe, qué se quiere transmitir en la letra de la música, ¿sí? Para también empezar a encontrarle el valor que tiene esa música, que no nos metan basura, por decir de alguna forma, por música, y que no nos lleven a la tinelización, ¿no? Que no nos metan cosas en la cabeza que nos hagan generar un umbral. Sí, un umbral vacío, del otro lado y un zaguán oscuro, penumbroso. Y bueno, y ahora Ali, anda ayudándome un poquito. Bien, Flaco, bueno, recién escuchábamos, como vos decías, esta hermosa mujer. ¿Y cuántas mujeres, no? Que cantan a la esperanza y que hablan de justamente esto, de que el cantar tiene un sentido, un significado. Y bueno, ahí me estaba acordando justo con esta canción, no sé por qué me remitió mucho a Chile, y aunque es una, se la conoce como una canción popular venezolana, pero me remitía mucho a Chile, será porque Latinoamérica realmente es unida hasta en su cultura musical, digamos, y por esto de que Víctor Jara también tiene una canción que habla de por qué el cantor canta, digamos, ¿no? Que en ese momento, y hoy también pasa con otros cantantes, luchadores y militantes, que en ese momento Víctor Jara, digamos, su herramienta de lucha fue el canto, la voz, la guitarra. No por nada, cuando Víctor Jara fue asesinado, le cortan las manos, que eso creo que fue lo más significativo, y debe ser lo más significativo para un artista que le corten sus manos, porque le están cortando, digamos, la posibilidad de ejercer su lucha mediante la única herramienta que tenía, que para los músicos es su cuerpo y la voz, fundamentalmente. Así que me remitía un poco a eso. Gracias, Sally, por tu aporte. Queremos decirle que este es un programa totalmente abierto, sí, que abre cabezas, que busca esperanzas y que puedes mandarnos a través del Facebook, sí, del Facebook nos puedes mandar qué es lo que te parece, cómo está saliendo. Le pedimos disculpas a la gente de acá de la calle Nueva York, en Berisso, en aquella histórica y renombrada, ¿no?, calle Nueva York, donde ayer me decían que hasta Diego Torres estuvo acá haciendo un video. Bueno, la verdad que la vamos a defender con uñas y dientes contra este avance de la mega empresa, de la mega playa de estacionamiento de contenedores. Pero no me quiero ir del tema, ¿no? También creo que las cosas van y vienen y el cantar tiene sentido, nos decía Ticilia Todd, y Ale y nos decía que a Víctor Jara le cortaron las manos. Le cortaron las manos a Víctor Jara porque el tipo se desvivía por la guitarra. Y acá tenemos un muchachito que siempre nos acompaña, que le decimos el porra, y que también para él la guitarra es parte de su cuerpo, ¿sí? Para Víctor Jara la guitarra era una proyección de su corazón, de su mente. Entonces, al cortarle las manos a Víctor, fue como cuando se dijo alguna vez, puedo traer, me cortaron los pies, dijo Maradona. La verdad que, bueno, Ali me pone la cara así como, pero bueno, me trajo a la memoria, ¿no? Qué sé yo, como a Scioli se le cayó una mano cuando lo subió a la lancha Menem. Entonces, bueno, perdóname, Víctor Jara, pero creo que estas comparaciones, una vuelta me decían, las comparaciones son tediosas. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a tirar la consigna de una vez por todas. La consigna es así: ¿qué es para vos la esperanza? ¿De dónde venís? ¿En dónde estás? O sea, si participás en alguna organización. ¿Y qué haces por esa esperanza que es para vos su significado? Así que bueno, tenemos abierto nuestra página, le dicen alguna gente de Facebook, de Libro de Cara. Yo a mucho interpretar en inglés me parece un poco raro, pero bueno. Y también tenemos a disposición el 1550-83-535, que lo veo que está pegadito acá en el vidrio, que dice Radio La Charlatana, que tiene un matecito y dice, ¿qué pasa en la internet? Seguro que el wichi debe andar por ahí también. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado, se me va todo, se me va el tiempo. A ver, ¿con qué seguimos, Ali? No, ahí, Flaco, te decía, para que los oyentes estén medio al tanto de cómo es la situación, La Charlatana no tiene una, lo que se conoce en las radios, una pecera. Entonces, las señas son graciosas porque acá uno como operador, operadora, trata de avisarle de las cosas al Flaco, pero es casi imposible que no se escuche lo que le digo si lo digo en voz alta, así que nada. Por momentos pareciera que hubiese lagunas, pero es nuestra comunicación con el Flaco, haciendo de cuenta que tenemos una pared de vidrio imaginaria que no existe. Pero Flaco ahí estaba chusmeando el Facebook. Metete si querés ahí a nuestro perfil, que ya fueron respondiendo la consigna. La Pichona, Ido La Pichona, que ayer tuvo su programa Un Tiempo Para Vos. Si querés, Flaco, yo te dejo a vos para que leas la consigna. Y algunas respuestas que ya fueron apareciendo, porque no solo la pichona fue quien respondió, sino que ahí apareció Juli Biagioli también deseándote suerte en tu primer salida al aire. Y vamos a ver si ahí aparece las respuestas que fueron apareciendo, quizá. Sí, la verdad, discúlpenme, pero a mí la tecnología esta, yo soy de otra era y de otro planeta tal vez. Sí, dicen que los marcianos no existen y que los ovnis, pero Pablo Serpa creo que tenía razón. Es un tema que en algún momento podemos llegar a estar escuchando también acá en Musicalizando la Esperanza. Gracias a aquella gente que está poniéndole oído y prestándole atención a este programa. Seguramente tendrá que hacer muchas cosas más importantes que estar escuchando esto, ¿no? Pero bueno, la verdad que les quiero decir también que es mi primer programa en una radio, a pesar de que soy bastante charlatán, por eso te empiezo en la charlatana. Y es mi primer programa y bueno, gracias. Dice Julia Biagioli. Saludos, Chuchis, que salga lindo, después le voy a meter orejas. Ajá, entonces no lo estaba escuchando, pero ella ya sí sabía y lo mandó, y acá abrió una cosa que no tenía nada que ver. Bueno, vamos a seguir por acá. Y ahí está, sí, aquella mujer, la que se autotitula Pichona, o le dicen Pichona, que, bueno, no sé, Picho, si te puedo confesar tu identidad, acá se está sonrojando, se está poniendo colorada Ali, transpira la camiseta, pero no lo vamos a decir. La Pichona dice bien flaco, igual no, ya se sabe, porque cualquiera que lee esto se da cuenta. Bien flaco con respecto a la esperanza, tenemos muchas, pero lo difícil es concretarlas, pero sin una... No somos nada. Gracias, Pichona. Gracias, gente. Sigan participando, que seguro que en algún momento le vamos a mandar algún premio por algún lado. Seguro un temita. Sí, seguro un temita. Porque si tenés algún temita o algún tema que te gustaría compartirlo y que sí también pueda estar dentro de lo que es este programa, sí, porque no queremos chabacanería barata. No queremos ritmo lavarropa del tungu, chingui, tungui, changui, changu. Y que no deja nada, ¿no? En realidad lo que queremos es desde este fierrito, como le dice alguna gente en la jerga de los medios a este micrófono, que podamos llegar lejos con este programa, ¿no? Que podamos transmitirlo en Bolivia, en Paraguay, tal vez en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en España, en muchísimos lugares, y que podamos también romper esas fronteras, ¿sí? Romper esas fronteras que creo que son fronteras lobulares, occipitales, que tienen que ver con nuestro cerebro, con lo que nos han puesto en la cabeza, que es un cubo, un cuadrado. Y al romper con esas fronteras, musicalizando la esperanza, lo que quiere es que vos compartas un tema que te haya movido, ¿sí? Que te haya movido, que te haya encontrado en lo que sos, y que esta consigna que tiene que ver que es para vos la esperanza, también tiene que ser algo que te haya movido. No está atado a ningún canon, a ninguna plataforma, ¿no? Sino simplemente la esperanza puede ser cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Me tiro abajo de un árbol y ese árbol me da sombra y es la esperanza. O sea, gente, no se amilane, no se ponga dura, no se ponga durito ni durita. Aflójese, haga unos movimientos de cervicales, relájese y seguro va a encontrar ese temita que podrá compartir con este humilde programita. Me estoy yendo al re carajo. Ali. Bien, Flaky, si querés, para ir volviendo a un principio, vos al principio nombraste a un educador popular muy importante, al menos para muchas organizaciones sociales a lo largo y ancho de Latinoamérica, y él habla mucho de la esperanza. Si querés, podemos escuchar brevemente lo que Paulo Freire tiene para decirnos. Sí, vamos a escuchar a Paulo Freire y también le vamos a agradecer a Julia, que también es partícipe de este programa. Gracias, Ali. Ahí vamos con Paulito Freire. Intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Protegida va la niña. ¿A quién si no le podemos echar la culpa en este mundo cibernético? Al capitalismo, a ese sistema que nos crea un montón de aparatos e instrumentos, que no sé cómo, pero se metió un tema cuando el Paulo Freire nos estaba explicando en esa linda voz, ¿no? Una voz dulce, cariñosa, armoniosa. Les vamos a estar mandando posiblemente algún videíto, ¿sí? Para que vean la cara del chabón, para que con los audios, hay dos audios, me dice Ali, y vamos a volver y a escucharlo a Paulo Freire. Pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco, mas há pessoas que me consideram um idealista. Mas um idealista perigoso, entende? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Paulo Freire. Creo que Paulo un poco habla ahí en portuñol. Anduve por Brasil y también me costó un poco entender el portugués, ¿no? Y Paulo nos habla de la esperanza, nos habla del amor, ¿sí? Nos habla como un poco de la creación de poder llegar, ¿sí? Paulo Freire es un pedagogo que trabaja mucho con lo que se le llama la educación popular, ¿sí? Es algo que venimos trabajando mucho desde diferentes espacios, diferentes organizaciones, diferentes lugares, y que a veces aquella gente oportunista toma algunas personas, ¿no? para su beneficio propio, ¿sí? Porque también la politiquería es la venta de la política como un beneficio propio, y creo que todo el legado de Paulo Freire no debe ser tomado así como a la chacota, como se dice, ¿no? Tomado así como que bueno, lo agarro y me sirve para esto y le pongo una escuela a Paulo Freire, y en realidad esa escuela se va al carajo porque es una escuela del franquismo, ¿sí? Como nos han metido en la última ley de educación todo lo que fueron los programas del franquismo en la educación. Entonces, bueno, un poco Pablo ahí nos habla de la esperanza. Queremos agradecer a Susana, que nos trajo unos ricos pancitos, que la Ali ya se mandó uno y tragó de golpe. Pero tranqui, dale, tranqui, ahí te paso el mic. No, me agarraste justo, sí, probé el pancito este porque se veía muy rico. No, ahí, una de las primeras cosas que hice Paulo en el segundo audio, él arranca diciendo, soy un soñador. Y qué frase tan simple, pero qué importante que le demos la profundidad que requiere. ¿Por qué, flaco? Porque muchas veces, y más hoy en las sociedades en las que vivimos, estamos acostumbrados a ser por tener, ¿no? ¿Qué sos? Y soy mi trabajo, soy el televisor que tengo en casa, soy las cosas materiales que me rodean. Y el loco, digo, Pablo Freire arranca diciendo, soy un soñador. O sea, él se define como soñador, ¿entendés? Y qué importante que ese valor de soñador sea el que a él verdaderamente lo define. No sé, a mí me quedó medio ahí picando esa frase, ¿viste? Como que me quedé enamorada del chabón desde que dijo eso. Así que estoy confesando al aire mis amores por gente muy viejita. Y bueno, que ya pasó para otros lados. Sí, en realidad nos enamoramos, creo, con Ali de Pablo Freire. Y creo que interesante, ¿no? Cuando alguien empieza hablando de algo que muchas veces decimos, no, pero ¿cómo va a decir soy un soñador? ¿Viste? Y se me ponía en la cabeza, hay un tema que es el soñador de sueños, el buscador de sueños. Pero bueno, seguramente lo vamos a ir compartiendo más adelante, que creo que tenemos una alta musicoteca para compartir, muchos audios también, y Pablo Freire es alguien a quien tenemos que prestarle atención, porque es una persona que se cultivó en la vida. Sí, acá lo podemos traer y mencionarlo otras veces a Osvaldo Bayer, podemos mencionar a mucha gente que se ha cultivado en la vida, ¿sí? Tal vez mucha gente de aquí, de esta región de Berisso, también se ha cultivado en la vida, como también tuvimos un loco acá y justo llega Porra. Y tuvimos un loco acá que se llamaba Pincheschi, Jorge Pincheschi. Y el loco también se cultivó en la vida, un músico que me gusta traerlo, Musicalizando la Esperanza. En algún momento también lo vamos a escuchar a Jorge. Vamos a estar escuchando mucho, pero discúlpenme que yo me voy y tal vez los oídos se aturden, se rompen los oídos. Qué sé yo, viste, estar en la charlatana y no ser charlatán. ¿Qué sería de la charlatana sin charlatanes, no? Porra, vení, hacete amigo. Recién contamos que llegó el Porra, del que un rato estuvo hablando el flaco en el programa. Un artista de la Nueva York, artista por excelencia. Chupé si hay una silla por ahí. Acá es así, loco. La gente viene, se sienta, toma un mate, come pan y charlamos un rato en la charlatana. Porra, ¿querés saludar a nuestra fiel audiencia? Hola, los saludo a todos. Y ando por acá siempre para ver cómo están en la radio. Y bueno, ahí con el flaco siempre tomamos unos mates cuando salgo de la secundaria y nos ponemos a charlar un poco de todo. Quería hacer una banda, el flaco, ¿no? Y le había dicho que cuando salgo de la secundaria íbamos a ensayar un rato. Pero, viste, es medio colgado el flaco, medio volado. ¿Cuándo vamos a ensayar? Bueno, la verdad que parece que este muchacho habrá tenido algún problemita entre la vereda de enfrente y los adoquines. ¿Viste esos adoquines que dijo Lezaga alguna vez que iba a readoquinar? Y desde esta humilde cooperativa dijimos, che, loco, sale un laburo, vamos a la Muni y le decimos que lo hacemos nosotros con la gente del barrio, nos ganamos un manguito, y nos dijo que tiene que traer antropólogo, psicólogo capaz, que para analizar por qué pusieron ese adoquín ahí, quién lo habrá puesto y todo eso. Bueno, pero dejemos de lado muchas cosas, el Porra me tiró así como un adoquín por la cabeza. Me tiró un adoquín por la cabeza y yo se lo voy a devolver de cabeza. Bueno, el Porra, la verdad que yo lo entiendo, lo comprendo, porque él es un adolescente. Los adolescentes transitan por la vida como alguna vez también Charlie García se juntaba con aquel Nito Mestre y producía, mirá, ayer fue el cumple, me decía Ali. Y fue aquel que hizo Sui Generis, ¿sí? Único en su género. Charlie también fue, al igual que el Porra, o es, ¿no? Perdón, Carlos Alberto García. Más allá que Palito Ortega te hayan drogado, como dicen mucha gente, ¿no? Te haya puesto un chaleco farmacológico y hoy tengas que hablar de Movistar y tengas que hacer un montón de cosas, pero el Porra también tiene oído absoluto. Y bueno, el Porra también, como Víctor Jara, lleva adosado a su cuerpo algo que le dicen viola. Y no es aquella que toma a las mujeres para ultrajarlas y hacer, como muchos depravados le dicen, mentales, psicológicos, y le ponen Poch, le ponen Monzón, le ponen un montón de nombres que violan. Pero esa viola, ¿por qué se llama viola, Porra? Mira, eso no lo sé todavía. Hay que buscarlo. Lo del término viola, no sé por qué le pusieron así. ¿Vos sabés, flaco? Eso no sé. No, yo no. A ver, Ali. Pucha, che, me encajan a mí esta responsabilidad de definir viola. No, chicos, la verdad que no. No sé de dónde proviene. En realidad me estoy acordando de cuando hice el secundario, porque viola, violonchelo, violín, creo que debe tener por eso, ¿no? Que tiene a veces esa forma de mucha gente cree que está tocando una mujer, ¿no? Y la mujer, no sé, tiene esa forma, ¿no? Como curva, y uno por ahí puede deslizarle las manos así, y tiene toda una formita. Y sí, también conozco gente que toca el chelo. Sí, que toca el chelo, el contrabajo, el contraalto. Si alguien me quiere tocar a mí, tiene que tocar el contraalto. Bueno, no nos vamos más de las ramas y vamos al segundo audio de... Ya pasó. Bueno, vamos a presentar, me dice Ali, desde aquí a Sandino Primera con el tema La Esperanza. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Protegida va la niña sonriente, tan sonriente, llevada de la mano por mis hermanos de todos los continentes. Los que han luchado, los explotados, los que al mundo hoy le muestran claro de sus gobernantes el fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos. Fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Del alto arco iris salen voces que proponen que sus guerreros llenen de flores la tierra de los dolores. Sin dormirnos en lo abstracto, encontrémonos en el acto, con la idea batallando y con las manos al sueño armando. Con la idea batallando y con las manos al sueño armando. Arropemos de bandera la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de bandera la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Cuánto insulto tolerar, cuánto golpe soportar, cuánto más, cuánta sangre derramada sin hacer nada. Porque nos falta unidad, sin hacer más, porque hace falta real unidad. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Y allá se va la batalla, poeta que no se calla, porque su alma está liberada y su conciencia muy elevada. Y allá se va la batalla, junto al pueblo que no se calma, porque su alma está liberada y su conciencia muy elevada. Y allá se va la batalla, y allá se va la batalla, muy alta va la huipala. Y allá se va la batalla, y allá se va la batalla, y el pueblo que no se calla, el poeta que no se calma. Bueno, creo que Sabino Primera responde, en realidad no responde, está sintetizando un montón de pelotudeces, vamos a hablar claro y pronto, ¿no? Que yo estuve diciendo antes de que escuchemos esta hermosa letra de Sabino Primera, ¿no? Que nos habla del cantar, nos habla de la esperanza, nos habla de la lucha, nos habla de todo lo que vos estás escuchando. Porque creo que la gente, viste, que le dicen, vos sos un idiota, no entendés nada. Y en realidad nadie es idiota. Idiota es que no tiene idea. Que entonces yo no puedo decir que la gente es una o un idiota o uno o uno. Todo ahora, viste, con ese tema del intergénero, se nos complica mucho el lenguaje. Pero bueno, en realidad vamos a incluir a todas aquellas personas, personitas, pequeñas, grandes, que pueden decirnos también todo lo que les transmite Sabino Primera en este tema, ¿no? El cantar, ¿cómo era el tema? La esperanza, se llama el tema que escuchamos recién, de Sandino Primera. Sandino Primera, para los que no lo conocen, y nosotros, digamos, tampoco lo conocíamos mucho, y también para eso sirve Musicalizando la Esperanza, ¿no, Flaco? Para conocer justamente lo desconocido, que muchas veces termina siendo esa esperanza lo desconocido, ¿no? Porque creemos que conocemos aquella esperanza, pero evidentemente no. Toma un mate. Le paso el micrófono. Acá lo tenemos a este muchacho que nos acaba de llegar. No sé si los trae un plato volador o viene por abajo del por abajo de la tierra. Viste que ahora van a meter un metro también en... Metro, me sale como en portugués. Van a meter un metrobús en La Plata. Seguramente acá en algún momento tengamos subte. Y como nos vino de abajo de la tierra, le vamos a preguntar... ¿Qué es la esperanza? Y la esperanza... Tengo que pensar... ¿Cómo puedo decirlo? A ver, ¿qué es la esperanza? A ver, déjame pensarlo. Ahí va. Mientras este muchacho lo piensa, y seguramente le voy a decir, a ver, desenfundate un poco esa guitarra y capaz que me podés ir tirando unas letras por abajo. Sí, estaría muy lindo, ¿no, Ali? Que nos vaya tirando las letras. Estaría increíblemente fantástico, además que estaría musicalizando esta esperanza, o sea que vendría justo para lo que necesitamos. Vamos a ver... ¿Qué alcance tiene este micrófono? A ver si la audiencia puede escuchar un poquito de lo que el Porra hace. En realidad creo que así, ¿no? Así tiene que ser un programa que sea improvisado, porque la vida tampoco es una vida ordenada. Muchas veces creemos que, bueno, che, cuando seas grande vas a tener aquel auto que tanto quisiste tener, o te vas a comprar aquella moto. Entonces... Y yo tengo esperanza de sacar el PODE, decíamos alguna vez cuando hacíamos los 13 puntos en aquel entonces que existía el PRO del cartón, en donde vos tenías que ir poniendo qué equipo iba a ganar, local, empate o visitante. En La Plata gana Moretti, seguro. Entonces el local a Moretti, y acá también tenemos otro local que es este muchacho el Porra, que está afinando ese bello instrumento, de a poquito lo va templando. Y así nos decía Sandino Primera, ¿no? Vamos a volver un poquitito para atrás, y Sandino Primera nos hablaba en esa dulce voz venezolana, llena de revolución, ¿sí? Porque si hay algo que es esperanza, es la revolución. Y cuando hablo de revolución, hablo de una revolución que nazca del corazón, sí, como también nos decía Paulo Freire. Soy un soñador, y seguro que Paulo Freire también estaba cargado de esperanza, o sigue cargado de esperanza. Y me pone la piel así de gallina, ¿no? Porque decir piel de gallina queda un poco loco, pero en realidad podemos atar todo en esta vida, ¿sí? En realidad podemos atar todo, y podemos desnudarnos y desatarnos. Podemos desnudarnos en el programa, y en realidad nos vamos a estar desnudando la gente que estamos acá. Y usted se puede estar desnudando en su casa, ¿sí? Y puede estar haciendo el amor escuchando este programa. Ay, me muero, flaco. Esto también es parte de Musicalizando la Esperanza. Maravillosas palabras de nuestro querido compañero, y capaz para meternos un poco en quiénes son esta gran familia, primero antes de darle paso al Porra con su música hermosa. Los primeros son los integrantes de una familia venezolana de cantantes. Todos conocemos más quizá a Ali Primera, pero Sandino es uno de sus hijos y es cantante de salsa, digamos, entre otros géneros latinos, digamos. Recién justo salsa no escuchábamos, pero bueno, para que más o menos conozcan un poco la historia de esta familia de cuatro integrantes, que los cuatro son cantantes, así que cantautores venezolanos. Ali Primera lo conocí por el Wichi. Sí, el Wichi anduvo por allá, por esos pagos de Venezuela, y se trajo un disquito. Y yo no entendía nada. ¿Quién será este Ali Primera, viste? Y acá por abajito nos está tirando la esperanza, Porra. ¿Cómo se siente desde una guitarra la esperanza, no? Porque cuando le decimos al Porra, a ver, tocate, habla de la alegría. Y él habla con la guitarra. Y creo que es una forma de hablar también, ¿no? Una forma de expresarse, una forma de sentir. Se me perdió la pauta, pero acá la voy a encontrar y les puedo ir chamullando, les puedo ir diciendo que vamos a hacer un programa cargado, cargado de nostalgia, cargado de amor, cargado de dulzura, cargado de cuerdas, ¿sí? Mientras el porra le va poniendo nota, lo vamos a ir escuchando un poquito. Bueno, y se me vuelve a poner la piel de gallina. Este programa es un humilde homenaje a Eduardo Candreva, aquel tipo que, perdónenme si me emociono en algún momento, porque creo que también hay que emocionarse. Ayer la Picho pasó un tema que decía que los hombres no tienen que llorar, y yo seguro que se me va a correr una lágrima por Eduardo. Lo vamos a estar escuchando su voz. Fue aquel tipo que se juntó con otro, que también lo vamos a estar escuchando, que le decimos el Tano Peseta. Y los dos locos en el barrio, ahí por el barrio de Villa Elvira, en la calle en 5 y 75, por aquellos lugares, en esa esquina, se cruzaron y dijeron, che, vamos a armar una radio. Vamos a armar una radio, ¿viste? Cuando acá también apareció Marcelo, qué sé yo, Marcelo Ravelino, el loco de Batangueando, del Emporio Tropical, y dijo, yo me sumo a la cooperativa, pero quiero trabajar en la radio. Se armó un despelote en la asamblea, que eso no es trabajo, que cómo va a estar sentado. Bueno, y le puso el pecho. Y ahí también Eduardo Candreva, un flaco que estudió, le dicen comunicación social, qué sé yo le digo periodismo, ¿cómo le dicen? Y me gusta más decirle comunicación social, pero porque quizá por lo bastardeada ya que está la palabra periodismo, ¿no? Pero comunicación social tiene que ver con justamente que la producción constante de sentido que estamos haciendo todos los seres humanos en todo momento, a partir no solo de la palabra, sino de los gestos, de la gestualidad, de las cosas, de las acciones concretas, eso formaría parte de la comunicación. Y lo social tiene que ver con nuestra condición como seres humanos. Como al ser seres humanos somos seres sociales y necesitamos de los otros. Hay un poemita breve de Octavio Paz que dice, que a mí me encanta, que dice, para poder ser, he de ser otro, salir de mí, reconocerme entre los otros que no son si yo no soy, los otros que son mi plena existencia. A mí eso me deja de cara, me deja loca, porque me parece que es así. O sea, te sienta de culo, como se dice, claro, te sienta de culo, como que te caíste, pum, se te rompió el banco, paf, viste, claro. La verdad que eso, ¿no? De ser un comunicador social, de ser parte de esa sociedad. Eduardo Candreva, un muchacho humilde, ¿sí? Muy tranquilo. En algún momento les iré contando, ¿no? Porque este programa va a estar dedicado a Eduardo. Vamos a estar escuchándolo también cuando él hacía su programa de Voz en Voz. Tal vez yo me impregné muchas veces, llegaba a Radio Futura y lo encontraba al Edu ahí, y bueno, entraba al estudio y me impregné de Voz en Voz. Entonces también se me ocurrió hacer un programa medio parecido, así que también esta audiencia, esta gente que va a estar escuchando La Charlatana en distintas regiones, podrá decir, flaco, la verdad te fuiste al carajo, ¿viste? No podés hacer un programa homenaje a Eduardo y creer que te encarnaste en Eduardo, ¿viste? Que querés hacer un programa de Voz en Voz y estás haciendo un chamullo. Así que bueno, acá las puertas están abiertas en La Charlatana. Volvemos a repetir la consigna: ¿qué es para vos la esperanza? ¿Cómo la construís? ¿Desde dónde? ¿Cómo la llevás, no? Así que andá tirándonos. Porque también nos va a ir ayudando a entender esta palabra que Paulo Freire la fue definiendo, redefiniendo, y lo vamos a estar escuchando ahora a Eduardo Candreva. Queríamos hablar un poco, una mínima historia de la radio, que la comencé con Gustavo Peseta allá por mediados del 86, pero el 10 de octubre del 87 apareció la palabra en Radio Futura, acá en 5 y 75. En ese momento nadie se atrevía, digamos, a hacer un equipo para una FM. Y bueno, recurrimos a diferentes cosas para hacer un equipo. A un tipo que arreglaba radiotaxis y bueno. Y después, por un amigo, radioaficionado, que vivía acá a dos cuadras, que a veces escuchaba la radio y me decía, pero ustedes no llegan a ningún lado. Yo la escucho porque estoy a dos cuadras. Y bueno, antes se transmitía de 15 a 21 horas, todas las radios, ¿no? Y ahí conocimos un tipo que sabía de radiofrecuencia, un técnico en radiofrecuencia, arreglaba equipo de comunicación de aviones. Uh-huh. Y vino un día y dijo, bueno, te voy a revisar el equipo. Sabía mucho, ¿eh? Sabía bastante, bastante. Y nos dice a los dos, ¿no? Pero esto acá no tiene nada, lo levanto y no tiene nada, ¿qué tienen adentro? Y así fue, ¿no? Lo abrió y no había nada adentro. Por eso llegábamos una cuadra. Una cuadra. Y entonces un día... ahí sacamos la conclusión, que algo estaba pasando. Algo andaba. Y tipo, menos llegada que ferro tenía. Sí, más o menos. Nosotros estamos dentro del Foro Argentino de Radios Comunitarias y estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios. Podemos decir, estamos acá... Esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo eso, lamentablemente. El periodismo no es objetivo. Eso que se lo vayan a vender a Magoya. Es subjetivo y arbitrario. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir. En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Y creo que en eso está definido todo. Sí, la verdad que Eduardito Candreva se nos fue. Yo digo, se nos fue físicamente, se nos fue... Desde ese concepto que le llamamos muerte, porque el capitalismo también nos hizo creer que cuando una persona no la vemos, no la tocamos, y no la estamos escuchando cuando queremos, ¿no? Porque en realidad yo quiero ir y verlo a mi viejo, que mi viejo también está viajando por algún lado, quiero ir y verlo y hablar con él, y no lo veo. Entonces digo, uy, mi viejo se murió. Y en realidad nadie se muere, ¿no? Tampoco se mueren las ideas. No se matan las ideas en realidad. Y entonces Eduardo Candreva nos decía, nos explicaba un poco también, queríamos traer cómo se construye una radio. Sí, porque también desde La Charlatana se le viene poniendo el pulmón y aparecen unos locos que se llaman DTL y se llevan el transmisor y bajamos la antena y subimos la antena. Y de repente agarramos justo la arcada, porque acá hay una hermosa arcada histórica, que es la arcada de la mansión obrera, de la mansión de los obreros. Sí, ya vamos a estar invitándola a la gente a que nos conozca. El viernes nos va a poder estar conociendo un poquitito en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Vamos a tener una humilde presentación, ¿no?, de lo que hacemos en mansión obrera, o mejor dicho, de lo que hacen, porque yo en realidad sigo siendo un charlatán, que hago demasiado poco, y acá las pibas, ¿no? Las pibas que vienen a trabajar ad honorem, a ponerle el pecho, como también Eduardo nos decía. Si hacemos radio, no jodamos, decía Eduardo. Si hacemos radio o si en realidad también estamos haciendo política. Que Eduardo nos decía también, no existen las radios objetivas. No existen las radios subjetivas, no existen las radios perplejas, no existen las radios, no existen los medios de comunicación, ¿no?, que sean independientes. ¿sí? De repente nos hacen creer cosas o le ponen palabras, ¿sí? A las cosas. Y está bueno también muchas veces cuando empezamos a rebuscar, aunque yo sea un retorcido y rebuscado, un viejo de mierda, pero está muy bueno pensar que si te dicen que sos independiente y que no perteneces a nada, en realidad perteneces a un todo. Porque arriba de este planeta estamos todos, todas, todis, todus, arbolitos, animalitos, seres vivos, ¿sí? Muchos seres. Y por favor, seres humanos, dejemos de destruir el planeta, dejemos de destruir nuestro hábitat. Ali, vos me haces un circulito con el dedo, a ver, decime. No, que ahí íbamos llegando a un poco, casi al final de esto que es Musicalizando la Esperanza, y el flaco me hace otra seña de que hay algo en el Facebook que nos está llamando la atención y es un comentario respondiendo a la consigna. Flaco, ¿lo querés leer? Sí, lo puedo leer o lo puede leer alguien que venga. Pero bueno, mientras el porra deja de tocar esas cuerdas y le pega al mate, vamos a leer lo que nos manda Juli, la querida y querida Juli. Yo creo que es lo que hace que siempre nos levantemos y sigamos caminando. Sin embargo, todo el poderío del imperio, todas las armas terroríficas y destructoras, todas las maquinaciones diabólicas, las destrucciones crueles y gratuitas, todo eso se derrumba frente a un simple baile popular. Cuando el pueblo dice bailemos, que la música la componemos y la tocamos nosotros, de nada vale el imperio, de nada vale el emperador. Ha llegado la hora de poner rumbo al infinito. La vida continúa. Siempre continúa, siempre hay una canción nueva que tocar. Renzo Casali, Teatro 70, La Peste. Me conmoviste, Juli, la verdad, Juli, que mi corazón late más lento. ¿Con qué seguimos, Juli? Digo, Ali. Vamos con un temita de Araca Lacana, que lo propusiste vos, flaco, por ser pocos. Ahí vamos con Araca. Pa' llorar por los que han muerto somos todos muy... Pa' llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que lo dejamos morir por ser tan pocos. La la la y la la y la la y la la y la la y la la y la la. Que lo dejamos morir por ser tan pocos. Y buscamos los culpables cuando matan un valiente. Y buscamos los culpables cuando muere un inocente. Por luchar con los fruteros y mostrarnos el camino. Por luchar con los fruteros lo mataron a Sandino. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata. Por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Por querer pelear por todos como un Quijote de a pie. Por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que lo dejamos morir por ser tan pocos. La la la y la la y la la y la la y la la y la la y la la. Que lo dejamos morir por ser tan pocos. Comunitaria de la comunicación. Ahí entraría la charlatana. Thank you. dejaste, ya no sé qué hacer con vos. A vos solo te interesa mirar el televisor. No me diste ni un minuto, ni un minuto de tu amor. Ya no importa si es cine, noticiero. Musicalizando la esperanza, todos los jueves de 12 a 13 en La Charlatana. ¿En dónde más? La 98.50. Jorgito también, Pincheski nos estuvo acompañando y ahora también nos está acompañando. ¿Cómo te llamas? Bueno, no se llama nada, no dice nada, no opina nada, pero bueno, si no habla, no habla, y si no habla, no lo van a estar escuchando. Entonces, de nada vale que lo presentemos porque tal vez puedan pensar que estamos mintiendo. Sí, en este momento estamos desnudos acá en la radio, desnudos, y la gente no nos ve, entonces esa es la magia de hacer radio. Sí, de repente yo me bañé, viste, me puse todo lindo, hasta me afeité. Se nota. me afeité un poquito, viste, me pinté los labios, qué sé yo, me pinté de colores, los cachetes. ¿Y vos qué decís, que sí o que no? Bueno, no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que me dice la pauta? A ver, Ali. Flaco, ¿qué pasó el fin de semana? Este fin de semana pasaron muchas cosas, de por sí, obvio. Pero hubo algo que nosotros, como Mansión Obrera y como Radio La Charlatana, nunca solemos festejar los días que se dicen comerciales. Sin embargo, este fin de semana que pasó, fue el Día de la Madre y, bueno, muchos tenemos nuestras opiniones formadas. Tuvimos la presencia de madres acá en el barrio, pero no fundamentalmente por el tema del Día de la Madre, no tuvo nada que ver con eso, pero sí con un problema que no solo está en el barrio de Nueva York, sino que en todos los barrios a lo largo y ancho del país, que tiene que ver con el consumo de drogas en los pibes y las pibas, y que además esconde detrás un negocio muy grande en el que están involucrados, sabemos todos, políticos, funcionarios, narcotraficantes, que apuntan, digamos, con ese negocio multimillonario a esto, destruir la vida de los que menos tienen, digamos, de los pibes y las pibas en los barrios. Así que bueno, vinieron a charlar un poco acá con las madres de la Nueva York, las madres contra el Paco. Mandaron algo en Facebook, no sé si es un agradecimiento, no, me apareció una ventanita ahí chiquitita y se me fue, qué sé yo, parece como un pajarito que pasa volando y decís, ¿y qué era? Y bueno, a mí la verdad que esto de la tecnología y qué sé yo me pone loco, pero por ahí está también un poco lindo. Te digo que si vos no estás presente, no te muevas, no toques nada y salís afuera, sino por lo menos saludá a la gente. Hola. No quiere saludar. Bueno, tenemos aquí una cosita que le estoy a ver si nos saluda. Si no saluda, ¿qué hace? Si no saluda, se ríe, sí. La verdad que lo más lindo es reírse, estar felices. Y, ay, la madre que nos parió, decimos muchas veces, ¿no? Como por ahí muchas veces también te dicen, che, hijo de puta. Qué feo que suena eso, ¿no? Porque hasta se naturalizan las cosas. No, y nadie nació para puta, también decimos, y Y bueno, pero sí, ¿sabes por qué me acordé? Y te voy a decir por qué me acordé. Porque el Esco de la octava rima puso en Facebook algo por la madre. Entonces, yo tampoco soy de los días de. Sí, los días de hay que ir a comprar porque es el día de esto, el día del otro. Algún día van a inventar el día de la radio, el día del micrófono, ¿viste? El día del diente, qué sé yo, ¿viste? El día del labio, no sé, el día de la oreja. Qué linda que sos, Ali. No, esa sonrisa así de viene una sonrisa clara. Sí, el Porra también. Y bueno, y acá está este muchachito que como no dice nada, entonces no puedo decir. ¿Querés decir algo? Bueno, hoy vino en no. Vino en no y vamos a escuchar a alguien. Lado por vos mismo, no por una persona. Lucha por vos mismo. Si no lucha vos, porque no te querés, te robaron la vida. El sistema de estos corruptos, ¿comprendés? No luches por una persona, vos te querés, y si vos te querés, luchá por vos. A la juventud le digo que sigan luchando, a los pibes de la Malvina, que los mandaron a matar, los mandaron a matar, que sigan luchando. Ahí estaban nuestros hijos y nuestros nietos. Luchen, luchen, que lo vamos a conseguir. Pero unidos, si no nos unimos, el sistema avanza. Avanza y lo están comiendo los de afuera. Un beso para todos. Ahí estaba, sí. De guerra como yo, nos acordamos de aquella mujer, la Norma Pla. La Norma Pla que se subía a la reja ahí en tribunales y la policía la quería parar. ¿Y sabe qué hacía? La ibanoteaba el gorro, el sombrero, no sé cómo carajo se dice eso que tiene la policía arriba de la cabeza. Y se los tiraba al carajo, se los tiraba a la mierda, los revoleaba por ahí, la pobre vieja, la Norma Pla. Pedía los 450. Pedía los 450, los 450 pesos que le paguen a los jubilados. Queremos los 450. La Norma era la loca de los 450. Una vuelta, ¿sabés la que se mandó? Agarró y la pueden buscar porque tiene un montón de videos. Bueno, la tecnología también hay algo que nos regala, es que podemos ver videos en YouTube, todo eso. Que no sé qué significa. ¿Qué quiere decir YouTube? YouTube, no sé, no sé, pero realmente qué bueno que Norma hoy llegue a estas tecnologías y que pueda trascender, digamos, lo que hoy conocemos, o sea, como hoy nos conocemos o como hoy nos relacionamos, que ya pasó a otras instancias. Hoy ya la relación de entre nosotros no es de cara a cara. Solamente, sino que también la tecnología nos atraviesa y nos transforma, porque acá, por ejemplo, estamos rodeados de tecnología que la usamos para transformar las cosas que pasan y que nos pasan. Así que ahí escuchamos a, como le decía el flaco, que le decían la loca de Norma Pla. Tú sabes que yo la primera vez que escuché hablar de Norma Pla fue en la canción de la Bersuit de Señor Cobranza. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. No, o sea, de muy pequeña, boludo. De muy pequeña. Ahí me dice el flaco, anotala. Sí, anotala, Ali, porque la verdad que el pelado Cordera lo vamos a tener también acá musicalizando la esperanza. Y bueno, y Norma es eso. Norma no se fue, Norma está. Norma tenía algo por adentro que le dicen cáncer. Y nos dejó un mensaje a la juventud. Qué lindo, ¿no? Porque mucha gente que ya es anciana y piensa solo en los ancianos. Y cuando nos separan, ¿no? Por géneros, nos separan por edad, por grupo, por color, por raza, por piel. Por todo eso, hay algo que también les quiero regalar. Un temita de Papo que habla de la vieja. desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Humilde regalo para el Día de las Mamas, de las Madres, perdón, no de esas mamas que por ahí los hombres las agarramos para jugar. En lo sexual, digo, los bebés también se nutren, ¿no? De ahí. Madres, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Papo le regala eso desde Musicalizando la Esperanza y nos vamos a estar despidiendo con un temita que se vienen las elecciones. Sí, acá no vamos a estar ajenos ni ajenas a las cosas de la vida. Ahí le estamos regalando. ¿Estamos, Ali? Les vamos a regalar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Los Orozco de León Gieco. Se viene los Orozco. Ya están por salir. Y fíjense, y me dice Ali, me hizo recordar, menos mal. Fíjense que este viernes en el Olga Vázquez 60, 10 y 11 se presenta el Centro Cultural Mansión Obrera desde la Nueva York al Olga Vázquez en La Plata. 60, 10 y 11 a partir de las 12 horas. Podés solicitar tus entradas de 10 pesitos nada más. Estás colaborando con un centro cultural que viene trabajando aproximadamente 10 años con talleres. ¿De qué? Y de serigrafía. Ahora, bueno, están con la secundaria, pero eso no es un taller, eso es otra cosa. Y bueno, el de la radio, ¿hace cuánto empezó? 3 años, ¿no? O un poco más. ¿De qué? De la radio. El taller de jóvenes, de niños, de adultos hace un tiempo. Talleres de radioteatro, de culturales, de papel reciclado, de teatro, también para adultos se hizo, talleres con mujeres, con perspectiva de género, uy, se hicieron un montón de cosas en estos 7 años que lleva el centro y 10 años que lleva el Frente Popular Darío Santillán en Berisso, así que no hay poco para celebrar, al contrario, ¿no? Hay mucho, vamos a ir con el spot, ¿te parece, Flaquito, de la fiesta mansionera? Y cerramos con el tema ese que vos nos decías, el de Ojo con los Orozco. ¿Por qué ese tema, Flaco? No, dos cosas. No me eches del aire, por favor, porque acá no me saca nadie. No. Primero que vamos a estar con una bolsa bien grande para juntar mucha plata, porque en realidad no se puede vivir del amor, pero bueno, necesitamos plata para poder seguir manteniendo las instalaciones del Centro Cultural Mansión Obrera, poder seguir repartiendo felicidad, amor y alegría, poder también en algún momento, me acuerdo de aquellas barrileteadas que se hacían en las orillas de las Cuatro Bocas, que hoy se está apilando el cemento esperando las grúas pórtico. Y así que bueno, vamos a esperar que nos acompañes con plata. Con plata, con baile, con alegría, con todo, pero simplemente queremos pedirles que colaboren, que difundan la noticia, que no se vayan a ningún lado sin antes pasar un ratito por Mansión Obrera en el Olga Vázquez. Vamos a reventar el Olga, yo se los puedo garantizar que reventamos el Olga. Y la mente mía se me viaja y se me va y no sé qué era, y bueno, y me dice Ali que vamos a estar cerrando. Y nos vamos a estar despidiendo con los Orozco de León Gieco. ¿Algo más quedó, Ali? Nada más en el tintero por hoy, pero sí recordarles a los oyentes los días que vas a estar al aire, flaco. Y vamos con el spot, sí, como no, de la fiesta mansionera, no sin antes cerrar este programa. Ay, qué hermoso escuchar Musicalizando la Esperanza después de un buen polvo. Fiesta Mansionera, viernes 25 a partir de las 12 de la noche en el Centro Cultural Olga Vázquez, Plaza Macumbia, alto corte directo desde la Nueva York. ¡Esperamos! ¡No falte! Invita Centro Cultural Mansión Obrera de Berisso. Como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Pocho, Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Grocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con los como lo top. Bonzo, stop, stop. Ando, Orozco. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formó el por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto el bombordón, lo votó o no, dobló los codos como loco. Coño, sos vos, Toto. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop, stop. Cholo, Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos por Chocón. Doloroso. Stop, stop. Oh, oh. Tom, Orozco. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón roto, pomos con gomón, trolos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho, Orozco, solo.